Yo creo poder continuar. Qué difícil es seguir. Y empezar todo de nuevo. Y aunque ya no estás aquí, ahora yo podré continuar. Aunque extrañe tu calor, y me acechen los recuerdos, no quiero mirar atrás, no quiero. Despertar.